Transformar la práctica docente y profesionalizar a las maestras y maestros en servicio es uno de los desafíos actuales que tiene la educación básica en México. Para el inicio del ciclo escolar 2012-2013, la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio diseñó el curso básico de Formación Continua para Maestros en Servicio 2012, la transformación de la práctica docente, que entre sus propósitos formativos contribuye a que los docentes, directivos y asesores técnicos pedagógicos reflexionen sobre las prácticas educativas que a diario realizan en su comunidad escolar y que a partir de la actual reforma sitúan como un referente fundamental el aprendizaje de los estudiantes. En este programa de formación, un punto de partida es la reflexión de la práctica docente y el análisis de los procesos de pensamiento complejo, que permiten a los docentes crear situaciones de aprendizaje que sean para los estudiantes retos intelectuales para movilizar sus saberes e involucrarse en su aprendizaje, al saber indagar, cuestionar, seleccionar y descubrir nuevos conocimientos a lo largo de su vida. La articulación de la educación básica establecida en el Plan de Estudio 2011 es sin duda otro de los temas de gran relevancia en este curso, al ser considerado como un paso fundamental para lograr los fines y propósitos de la educación, que impulsa la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del país, con el sentido de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de egreso, a partir de los aprendizajes esperados. Es así como el curso básico considera entre sus ejes a la reforma integral de la educación básica, porque impulsa y favorece la profesionalización de los docentes en servicio y permite la definición de sus necesidades de formación y superación profesional, proyectadas en los trayectos formativos, los cuales toman como punto de partida este curso para continuar su desarrollo a lo largo del ciclo escolar. En este sentido, el enfoque formativo de la evaluación es un tema relevante porque forma parte del proceso de aprendizaje de los alumnos y son los docentes quienes se encargan de acompañarlos y compartir tanto con ellos como con su familia los logros y alcances de su formación y el desarrollo de sus competencias, mismos que se expresan en la cartilla de educación básica. El curso está integrado por temas y programas de gran relevancia social, la educación para la salud, la sexualidad, así como la prevención de adicciones. Busca enfrentar, en la escuela, algunos problemas actuales y de salud pública, porque incluyen la participación activa y comprometida de todos los actores escolares, entre ellos las madres y padres de familia, y son parte de la formación integral de los estudiantes de educación básica. Para el desarrollo del curso se requieren 40 horas de trabajo presencial con actividades que promueven el intercambio académico, la reflexión de la práctica docente, la autoevaluación y el trabajo colaborativo. Cabe destacar que los temas no son exhaustivos, por lo que se recomienda seguir profundizando en ellos a lo largo del ciclo escolar en los colectivos docentes durante las reuniones de consejo técnico. Finalmente, considero que la profesionalización de las maestras y los maestros se materializa en su desempeño en el aula, permite la autocrítica y la mejora permanente. Espero que este curso sea una oportunidad para compartir sus experiencias profesionales, tomar decisiones, debatir y participar en la escuela y en todos los espacios que requieren la labor docente para contribuir al desarrollo y bienestar de nuestra nación. Maestro Víctor Mario Garmillo Casillas, Director General de Formación Continua de Maestros en Servicio. Estructura del curso básico, transformación de la práctica docentes. Total 40 horas. Tema 1. Reto para la nueva práctica educativa. Tiempo 7 horas. Producto, texto, propósito de mi práctica docente. Cuadro, acercamiento al desarrollo del pensamiento complejo en la educación básica. Tema 2. La reforma integral de la educación básica, un proceso hacia la mejora educativa. Tiempo, 8 horas. Producto, mensaje escrito dirigido a la comunidad educativa sobre formación de competencias para la vida. Texto escrito, ¿cuáles son los propósitos de la educación básica expresados en el Plan de Estudios 2011? Cuadro, características del Plan de Estudios 2011 y las relaciones identificadas entre ellas. Tarjetas de trabajo, aspectos fundamentales de cada principio pedagógico. Folleto, implicaciones de los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios 2011. Tema 3. La formación continua frente al veto de la profesionalización docente. Tiempos, 7 horas. Producto, votafolio, competencias profesionales, propuesta individual o colectiva, trayecto formativo. Texto, experiencia, participación en redes de colaboración. Tema 4. Evaluar para aprender y mejorar. Tiempos, 8 horas. Productos, presentación. El enfoque de la evaluación formativa. sujetos de la evaluación formativa. Actores de la evaluación formativa. Texto. ¿Cómo utilizar los aprendizajes esperados en la evaluación formativa? Documento. Respuestas a la cartilla de educación básica. Cuadro. Resultado del ejercicio de autoevaluación. Tema 5. Temas de relevancia social. Tiempos. 10 horas. Tema 1. Consejo Escolar de Participación Social. Segunda fase de instalación y operación. Producto. Análisis de lectura y videos. Tema 2. Relaciones tutoras personalizadas. Producto. Escrito. Registro de proceso de estudio de la situación con la situación problema. Escrito. Reflexión acerca de la relación tutora a partir de la experiencia de estudio con la situación problema y de las lecturas propuestas. Tema 3. El docente como promotor de las competencias para una nueva cultura de salud. Un total, 40 horas. Este curso está dirigido a todos los docentes, directivos, asesores técnicos pedagógicos y asesores de atención a la diversidad que laboran en los niveles y modalidades de educación básica. En él se abordan temas de actualidad relevantes para el sistema educativo, estrechamente vinculados a los planteamientos centrales de la Reforma Integral de la Educación Básica, RIEB, y el Acuerdo 592 por el que se articula la educación básica. Competencias a desarrollar en el docente. 1. Transforma su ejercicio profesional a partir del análisis de su práctica de manera reflexiva y el enfoque del pensamiento complejo. 2. Comprende los procesos que permiten la articulación de la educación básica a partir de la apropiación de los principios pedagógicos y los componentes. 3. Fortalece las competencias profesionales y da continuidad a su formación permanente a partir del desarrollo de trayectos formativos. 4. Reconoce a la evaluación formativa y su pertinencia en la práctica docente. 5. Comprende la importancia de atender los temas de relevancia social que inciden en su contexto.